sé qué pasó, ni cuál fue mi error que causó tu partida. Si tú ya no estás, mi vida será un barco a la deriva. Sin tu amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño y no puedo olvidar todos los buenos momentos. Te amo, vida, vuelve ya. Vuelve, vuelve, mi amor, que te sigo queriendo, por vos sigo muriendo. No, por eso vuelve, vuelve, mi amor, aquí sigo esperando. Sé qué hacer si no estás conmigo, oh no. Sabes tú, mi amor, que a mi corazón le duele tu olvido. Sin tu amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño y no puedo olvidar todos los buenos momentos. Te amo, vida, vuelve ya. Vuelve, vuelve, que te sigo queriendo, por vos sigo muriendo.